Centroamérica. Centroamérica. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes. Y empezamos una nueva charamusca aquí con los charamuscos para charamuscar un rato. Marcito, hola. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes después de un fin de semana bastante movido aquí en El Salvador y sintiendo los vientecitos ricos ya de fin de año aquí en San Salvador. Por fin se siente unos vientecitos, un frillito de eso sabroso que se espera con ansias. Ya para huele llevar pijucha. Ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad, efectivamente. Así que bienvenido también a nuestro gran amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar de nuevo con ustedes en una charamusca más. Esperamos la disfruten. ¿Y qué nos dice nuestra amiga Candy de guiaculinaria.com? Pues también muy contenta de estar otra vez con ustedes y esperar que sigamos una plática bien amena y que le demos con todo. Garantizado con Candy aquí. Va, chivísimo. Bueno, empezamos nuestra charamusca como siempre con la bolsa de correos y Omarcito. Bueno amigos, antes de empezar a leer la bolsa de correo, quiero nada más comentarles que, como es costumbre, estamos grabando este episodio y lo estamos transmitiendo mientras grabamos en vivo. Si buscan el blog, ahí van a encontrar los enlaces. Normalmente todos los lunes a las 8 de la noche estamos grabando este show en vivo. 8 de la noche, hora del Salvador. Grabamos este show en vivo, así que lo pueden ver ustedes ahí. Nos pueden escuchar, mejor dicho, en nuestra página web. Hay enlaces para que nos escuchen en iTunes o en el QuickTime o en el Winamp o en el Windows Media Player. Okay. Yo creo que con eso cubrimos todas las plataformas. Y bienvenidos a nuestros amigos que nos están escuchando ahorita en vivo. Así es, hoy tenemos como unas 5 personas escuchando en vivo y platicando con nosotros a través de un canal de IRC y a través del Facebook. Esos son el ruidito que oyen a cada rato, así que buenísimo. Bueno, vamos a ver los primeros correos que tenemos por acá. Nos comentan por acá que el Teatro de Santa Ana está teniendo un concurso para hacer el logotipo. Dice por acá que está... Guillo dice que va a ser el logotipo. A ver, ¿cómo sería tu logotipo para el Teatro de Santana? Ajá. ¿Cómo sería? Logotipo... Espérate, Santana me recuerda a Mujeres Bellas. No tiene nada que ver con teatro, ¿verdad? La sucursal del cielo. Sí, pusiera a dos bichas así. ¿Ah? Una, ¿cómo? Así, de espalda, de una contra la otra, de espaldas y el cielo así arriba. A vos se la puedes tomar la foto. Y un gran sol abajo, las bichas. Ajá. Omarcito, ¿qué se te ocurre? El logo del Teatro Santana. Pues, no sé, vos en realidad no, yo no sirvo para esto del diseño gráfico, pero... Pero lo evaluas frecuentemente, o sea que... Pondría quizás así bien estilizada la catedral y una cara de esas caras alegres y caras tristes, así de las típicas de drama, ¿no? Ok. De teatro. Candy. Yo la fachada principal del teatro, con la leyenda de Teatro Nacional de Santa Ana. ¿Desde cuándo fue fundado? Yo quiero agregarle a mi logotipo de las bichas esas, la idea de Omar, una triste y una alegre. Gracias, Omar. Diego, la sucursal del cielo y la capital del mundo, ya van de chúcaro, va, tipo el Cali, dice. Como el logo del Cali. Calipachango. El logo del Calipachango. ¿Y el logo del Cali cómo sería? Igual. Yo solo me acuerdo. Igual que el que está ahorita en el Cali. ¿Cómo era? ¿Cómo es? No vamos a mencionar nombres ahorita, sí. Pero Diego fue de los que los descubrió. Nuestros compañeros de colegio que andaban ahí. Vos decís que Diego got fingered. ¿Ya jugaste? No. Never mind. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos por acá, así que muchas gracias al teatro por mandarnos el blog del teatro.org. Ahí pueden encontrar más información acerca de esto. Tienen que ser salvadoreños para participar. También Elmer Velasco, Don Elmer Velasco, Don Elmer. Nos escribe: charamuscos, gracias por los deseos de Happy Birthday. Felicidades a Omar también por su cumpleaños. Hey, gracias, Don Elmer. Felicidades, Omar. Don Elmer. Gracias, Don Elmer. También gracias a Robbie por hacerme el cachete de editar unos documentos que le mandé. Una traducción, pero una traducción formal al español. No, papá, pero aquí. Y los chocolates. Todo lo que hacen los charamuscos aquí va morrucurrucu todo, papá. Gracias. Solamente, ah, bueno. Sí, no te quisimos pasar a vos las traducciones que usó, pero sí, iban a salir todas patas arriba. Cabal. Ya estoy al día con todos los episodios y espero poderlos acompañar en vivo la próxima semana. Me había atrasado por estar tan ocupado en el trabajo y que también me he dispuesto a jugar básquet después del trabajo. Así que cuando llegue El Salvador, vamos a tener que hacer reto con Robin, dice. Y yo. Saludos a todos, don Elmer. No, o sea, Robin. Sí, es que yo juego. Juegan solo ustedes. Sí. No es que vamos a andar lesionado. No hay nada. Por El Salvador nos escribe también y nos pone, hola charamuscos, ¿cómo les va? Les quería preguntar cómo se hace para poder ver un show en vivo. Bueno, no se pueden ver los shows en vivo porque son 100% audio por el momento. Vamos por el momento, pero hay planes. Hay planes de comprar unas luces, arreglar esa zona de por ahí. Hacer robar un set. Canal de televisión. Exacto, hacer un set para poder transmitir en vivo. Así que se aceptan claro donaciones también. Claro que vamos a necesitar también maquillista. Sí, masajista. Sí, uh-huh. Sí, ajá. Ok. También se aceptan donaciones. Se aceptan donaciones. En bienes o especies. Cabal. Para poder. Whatever. Para poder hacer mejor. En especies que no estén en extinción, por favor. Pero si nos quieren escuchar en vivo todos los lunes, como dijimos, a las 8 de la noche, en la página web nuestra, lacharamusca.net, ahí van a encontrar los enlaces para que nos puedan oír, ya sea con cualquier programa para escuchar radios en vivo, ¿verdad? También dice acá, ya van 2 semanas que me meto a la página, más o menos a las 7, a ver si están grabando y no encuentro nada. Pues no, papá, es a las 8. Avísame. Y a las 8 venimos. A las 8 venimos. Pero a las 8 normalmente pongo por lo menos música. Ah, okay. O sea que ya está el stream funcionando a las 8. Es algo así como ponía el canal 2 antes, que te ponía música, así, ajá. El mar y cosas así. Cabal. Antes. Los videos. Ajá. Así podemos ver nosotros también. Podemos un par de videos ahí de boys. Avísenme cómo hago para poder verlos en vivo y también así poder interactuar con el programa. Pues ahí también está el enlace para que platiquen con nosotros a través de nuestro canal de IRC. O si no, por El Salvador, agrégame en Facebook, Omar Egan. Y ahí puedes platicar con nosotros mientras grabamos también. Creo que, así como hablaban de Bailando por un Sueño, creo que Cantando por un Sueño amerita un update. No sé qué piensan. A ver, Candy. Guío. ¿Lo viste ayer, Candy? Solo un pedazo donde ya habían dado por ganador a Don Jimmy Sachs. Yo también no vi al cantar Clooney, pero no sé cómo cantaron. No vi cantar a Clooney, fíjate. Yo tampoco, fíjate. Pero sí oí algo que no me gustó del Clooney, bo. ¿Ah? Que dijo que se medio enojó porque ganó el Sachs. Y dijo de que no había ganado el mejor artista, sino que quien había recibido más llamadas telefónicas. Bien humilde el bicho, ¿eh? La calidad, no el dinero. Y la Mara, Sí, bueno, pero, o sea, es que como, mira, todo. Es que si decís algo, te echas a la gente encima porque ellos fueron los que votaron. Exacto. O sea, no ganó el mejor, sino que ganó el que ustedes pensaron que era el mejor. Y no es lo mismo estar aquí sentado que estar ahí enfrente, no sé qué. No. Y él pasa sentado enfrente juzgando a la Mara, juicioso. Ah, no, después vea. Pero la verdad que había yo he escuchado a Jimmy Sachs. Y o canta, sea que canta bien el maestro. ¿Vos pero... le darías el patentado nombre? No, hombre. Pelen. Sí, no se pelen, hombre. La verdad es que... Pero quieren aumentarle... El rating. Ajá, sí, el próximo show de Luciana va a salir con... Bueno, a mí me pareció que... Con la Glenda Gaby. ¿Con la quién? No, Glenda Gaby. No. Ese se merece un... No, bueno, al fin... Saludos a doña Glenda si nos escucha en los Estados Unidos. Mira, Guido, al fin despacharon a tu amigo... Sí, a don... ¿cómo se llama? O sea, Gerardo Munguía. A Gerardo. Si es que ya le dolían los dedos de tanto chasquearlos, men. Al bailar. Ah, ya. Dios. Con eso llevaba el ritmo él. Sí, cabal. Que lo rescatable de la noche... Se balanceaba para no caerse. Lo rescatable de la noche... La Luciana. Aparte de... Siempre rescata a la Luciana. Quizás que llegó Diano Shonin. Ya vos te gustaba. No, pero el grupo sí, el Timbiriche. Las canciones de Timbiriche realmente sí fue un buen rescate. Sí. Y ya eran como a las 11 de la noche y seguían cantando. Y el Diego de jurado, ¿vea? Y como media hora, es que mira los tonos altos y entonces ahí como que te resbalaste. Mira, te resbalaste. Y entonces ahí como que las notas, te faltó el aire para llegarle, ¿me entiendes? Y uy, la mara, ya la Luciana le iban a pegar un codazo ya cuando... Shut up, Leiva. Mira, quien sí estoy viendo es como que sí, de verdad se queda dormida. Es la tercera jurado. La Funes. Ajá, Alexia Funes. Que la niña súper cae bien, ¿verdad? Pero yo la veo como que últimamente así como que le hace falta un su cafecito o algo. Pero, bueno, al final está chivo el programa. Yeah, right. No, a mí sí me gustaron las canciones y creo que hoy los competidores... Vale, pero compararlo con Bailando por un Sueño. Es más entretenido Bailando por un Sueño. Ya. Yeah. A mí me gustaba Bailando. Es que lo que pasa es que en el otro salían volando sandalias y todo. Aquí lo único interesante ha sido que... Aquí no llega la ambulancia. Tu chero, Robbie, el ángel que... ¿Y qué te pareció la...? Como siempre se enoja. Quieren buscar la polémica, entonces hasta lo ponen, vea, picture in picture. ¿Y qué te pareció, Ángel, en los comentarios de los jurados? Pues lo respeto, pero no estoy de acuerdo con ninguno. Toda la vida. Sí, hay que hacer la polémica. No, pero siento que las parejas que están ya ahorita... ¿O no patrocinó la Cruz Roja? No, ni Priority. No, ni Priority. Pero... Por eso es que no han habido accidentes. Pero una bicha le iban a hacer algo de la No, garganta. Si una bicha ha estado cantando con muletas y con... En banquito. Y la regañó el Diego Schoening. Le dijo ¿Cómo es el apellido ese bicho? A ver, le dijo de que por favor que ella debía de cuidarse y le hubiera gustado mejor verla sentada que parada. Bueno. Para gustos, vea. Sí, para gustos. Realmente la producción sigue siendo la misma de Bailando por un Sueño. Más entretenido siento yo era Bailando por un Sueño. Pero al final sí creo que van a salir buenas cosas. Yo creo que... Mira, yo digo que el otro fin de semana, no sé, tienen que hacer algo. Que miren, lleven a la Manyula o algo para jalar gente. Y hablando de ambulancias y de shows y escenarios y eso, ¿fueron al circo? Sí, a ver. Tío, espérate, no. Pero antes de ir lo del circo, tenemos aquí también, antes de cerrar oficialmente la bolsa de correos, que sigue abierta y se va... Sí, se puede escapar algo. Se va a orear demasiado. Tenemos esta semana un... El voicemail de la semana. El voicemail de la semana. Gentilmente patrocinado por... Ponga su marca aquí. Buenas. Todos charamuscos. Les manda saludos Josh desde Toronto, Canadá. Solo quería decirles felicidades en sus shows. Son bien chéveres. Y pues, esperamos escuchar mucho más de ustedes. Y otra cosa, voy a hacer el esfuerzo de ir a visitarlos allá en sus estudios, porque voy a visitar El Salvador este octubre. Así que ojalá nos vemos, voy a tratar de contactar con ustedes, pero bueno, mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta pronto. ¡Ey, excelente! ¡Ey, bárbaro! Sí. Te esperamos, entonces. Hey, Josh, aquí a lacharamusca@guanacos.com, cuando venís por acá... Que nos vas a traer y todo. Y bienvenido al estudio. Nada de llaveritos. Nada de llaveritos. No le hagas caso, yo se están jodiendo. Sí. No le traigas nada. A Robin nada. Con un chocolatillo. Menos boca más nos toca, Robin. También aquí Diego estaba haciendo un comentario de que te dicen al alemán con ese acento a vos, Guido. ¿Por qué? Por el Schwenning. Sí, correcto. Un gran acentazo. Bueno, continuamos. ¿Y puedo mandar un saludo? Mándelo. Quiero hacer aquí una invitación a la gerencia de invitados. Ajá. Para que se contacte el próximo mes. Viajará aquí a El Salvador la señorita Brenda Jacinto, de 21 años, originaria de La Libertad. Fue coronada con el título, Miss El Salvador USA 2008 en Los Ángeles, California. La compatriota emigró a los Estados Unidos cuando tenía 11 añitos, representó al departamento de Morazán. Sí, claro. Felicidades. La reina viajará a El Salvador el próximo mes para promocionar su reinado y participará en el concurso Miss Trópico en Ecuador. Para mí eres ganadora ya en Miss Trópico. No conoces a las demás. pero estoy viendo aquí. Pero está, pero apoyamos lo nuestro. Robby, puede contactarla, por favor. Vale, como mándame no, hija, aquí es originaria de acá, hija. Y si nos escucha, pues mándenos un correo a lacharamusca@guanacos.com o llámenos por teléfono al celular de Guillo. Ey, ya vio que ese día que la entrevistemos no vamos a traer a Candy, vos, ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Ponte el azul, Candy. Ando azul y blanco ahora. Así sí. Que felicidades. Salió en el periódico, Diego. No, no podemos poner fotos, lastimosamente no tengo ahorita eso. Para poner la foto. Papa, pero... ¿Qué diario, vos? Espérate, Diego. El diablo de hoy. Diego. El diario de hoy. ¡Adiós, patrocinio! ¡Adiós! Perdón, adiós. El diario de hoy. Por cierto, hablando del diario de hoy. El periódico Halloween. Del Salvador. Amigos, queremos lastimosamente reportarles que no ganamos la... Ah, no ganamos en Guanacos. Sí, no ganamos la roba de oro. No sabíamos, pero... yo hubiera votado. El que ganó fue uno que se llama el Niwa Search Engine. ¿Verdad? Sí. Todas las Niwas del Salvador en un solo lugar para que lo busque. Uno así como que rápido. No sé qué será una Niwa. Yo tampoco, fíjate. Sí, bueno. Busca Niwas. ¿Qué será vos? Niwa. A ver, ¿qué dice Yahoo? Me picó una Niwa, dice acá. Ah, un chigger. Ah. Es un como chichuiza. Esta onda, ¿eh? Sí, y a veces es como una chichuiza. Una chichuiza. Sí. Es como el primer hermano de la cacarañícara. Son un tipo de ácaro rojo. Ahí muy está, pequeño. Es un insecto. Insecto. De los afanípteros. Pues no son insectos, dices que son arácnidos. La piel que del si hombre te pica causando pípteron. En el salvadoreñismo es una inflamación en la piel que parece un tumorcillo. O barro que se pone roja y se llena de pus. Tumorcillo. Y también puede ser llorón o cobarde. Alguien que es una Niwa. Uh-huh. Bueno, si usted necesita encontrar uno. Hay Niwilla también. Hay un sitio también. Que ganó la roba de oro que les encuentra. Niwa pequeña que regularmente sale entre las piernas y los genitales o las nalgas. Se oye que duele, ahí déjalo. Sí, dejémoslo. Ese ya se oye como... Persona it's like crabs, que se arrima a otra aún siendo desagradable su presencia. La digíptera. La digíptera. Okidoki. Bueno, continuando entonces. Uy, ya me salí de la otra página. Bueno. Bueno, pero estábamos hablando ya del circo. Del circo Tijani. Que no nos patrocina, pero deberían, porque vamos a hablar bastante de ellos. Sí, está chivo. Está bueno, man. Candy, ¿fuiste al circo? No, no lo he ido a ver. No, nosotros tampoco, no salimos. Bueno, no, solo vamos a hacer la recomendación que el circo está chivo. Yeah. Hay amplio parqueo. Buena organización. Ya se van ahí, ya se va a acabar. Se va, creo que esto está el 2x1, Sí, está el 2x1, se van el 2 de noviembre. Se va. El 2 de noviembre, así que todavía la pueden ir a ver. Sí. Al 2x1. ¿Y vos a cuál circo has ido, Guido? Pues, ¿a cuál circo no ha ido? Ese sí, Guido encuentra cualquier yo voy una del, carpa del y mágico italiano hasta el circo de. ¿Cómo se llama? Del payaso chorizo. Este va a los circos donde la señora que vende las entradas es también la trapecista, es sí, la asistente del mago, es la payaso. La volatina. Ajá. Y hace el show de unas copas pegadas todas con Crazy Glue. ¿Cuál es ese show, Gio? Es un show de las copas. Ajá. La señora se pone así un traje así como con flecos, ¿me entendés? Ajá. Así bien brilloso. Y entonces la señora se pone una copa, se supone... La balancea en así que no se las va poniendo una por una, sino que es un gran rimero de copas, pero hasta se ven pegadas, viejo. Y entonces se las pone así en la barbilla y ahí ella las balancea, ¿me entiendes? Ya. Es un gran acto. Bueno. ¿Y el payaso chorizo? Ah, el payaso chorizo es otra onda, men. Es un payaso niño en aquella época. Ahorita ya debe ser, ya debe ser juvenil. Uy, ya creció el chorizo. Ya debe estar juvenil o... Ojalá que haya seguido en ese buen mundo del circo. No nos haya hecho delincuente el muchacho. ¿Y a vos nunca te llamaron para el circo? ¿Cómo? ¿Para que participara? No, para que te unieras. Como... Ay. No, fíjate que no, la verdad, no, nunca me hablaron, desgraciado. Nunca cayó la llamada, decimos. Sí. Pero el currículum lo mandaste. Esperé. Ahorita, nada que ahorita yo. Traspapelado. Sí. Lo encabezaron, Leones. Abajo de la habla de los Leones. Vale, Leones. Los dicen aquí que ya, para esos chorizos debe ser butifarres. Yo fui a uno de los hermanos Fuentes Gasga. Gasga. Ese no es donde estaban los delfines. Sally y Bonnie. Salty y Bonnie, sí. Ajá, en ese. Y el otro era los sanguinarios osos polares. ¿Sanguinarios? Sí, así, los sanguinarios osos polares. Y los pobres aguantando un calor de la madre, man. Yeah. Y demostraban su sanguinidad, bo. Fíjate que ese de los sanguinarios osos polares, creo que fui, pero no me recuerdo. El que sí me acuerdo fue, era uno de que había un gran King Kong, viejo, que medía como 15 metros. Yo fui a ver ese circo. Y era un King Kong completo. Era un King Kong completo, desde viejo. Desde las patas desde hasta las patricias hasta la ñola. ¿Y cómo se llama? Era que salían los enanitos de la Blancanieves y toda la cosa de la Blancanieves al principio, ¿no? La primera mitad creo que era de la Blancanieves y la segunda mitad era de King Kong. Aquí, Omar. Sí, yo, sí, mira. No era Universal. No era de los mexicanos. En lo menos que me estaba... Había un tiburón, pero... Y Back to the Future. Había unos de Flipper. Mira, y el David Copperfield desapareció. Tamaña estatua. Va, eso es un enigma para mí. Cuando yo fui a ver el show de Tijani, el mago era un chavo que, o sea, no era el que salía en las... El maitrito. No era el maitrito sí, de Dios. Es el hijo, men. No, pero yo vi al maitrini. Pero es que ese maitro ya está bien ralito, Robby. No, sí. Fíjate que es medio cholo el bicho. O sea, puede ser te cholo. Gustó. Ay, aparéjame. No, o sea, sí se ve que está como en sus 70s, vea, por ahí. Vaya. No, ya está. Está medio, ya está calaseado. Por eso, pero el otro... sí, ya el señor en la foto, ya la cara se le ve bien plisada. Pero Robby. El que tiene el maquillaje, le han echado demasiada pues sí, pero base. El que dice... ¿Vos lo fuiste a ver también? El que dice no, Omar es uno más tele, bicho. Ah, es que de repente sale un chavo que está como que... early 50s o late 40s. Uy, el gran atarrayazo. Ah, no, o sea, late 40s está hablando de 48, 49 o early 50s, 50, 51, 52, 52 sí, por ahí. Sí, por ahí anda. Ah, pues es el que veía yo. No, pues yo digo el papá de él. El que a nosotros nos salió. Ya aparece episodio de Seinfeld cuando el viejito, cuando lo estaba fregando un chero y después le dice que te voy a poder con mi papá y el papá era otro viejito. Como el Tiani no nos patrocina. Los que ustedes que ya fueron, paseémonos en la mara que no ha ido. O sea, digan cuál es el gran final o algo así. No, es que mira, realmente es una experiencia bonita. Sí. Y te toman la foto y siempre te andan vendiendo el llavero. Sí, te andan vendiendo la foto. No, la foto. El llavero, ¿no? El llavero. Que viene un voladito. No, eso era en los años 60. Sí, no, eso era cuando estabas chiquita. Sí, no, y la foto. Tengo una foto digital y después vos decís de uno que veía en la luz. Exacto. Sí, esos tengo uno. Mira, que sale que mi mamá viendo el circo, chineando a mi hermano y yo embarazada. Y mi mamá embarazada. Yo con náuseas, dice. Yo con náuseas. Eso fue como en los 70, Candy. No, hoy te venden cualquier otra cosa. Menos eso. ¿Qué más venden, Robby? No, espérate. Eso sí, yo te voy a decir eso de que la gaseosa de $2 es tan cara. $2.50. ¡Wow! No, la recomendación, vayan maiciaditos o con pisto. Y puedes tomar fotos adentro. Diego, como está un poquito de desfase entre lo que hablamos, ¿sí?, y lo que yo escucho. No, hombre. Ahora no hay de eso, mamita. Dice, tiene que ser digital, dice lo de la foto. Sí. Mira, ¿y qué otras cosas venden? Porque los mexicanos venden unas cosas que volados, no, de lentes de luces, con luces. Sí. Los fluorescentes. Sí, todo eso. Espadas y... Los collarcitos esos de un líquido que cuando lo quieran, glows, ¿no? Sí, como sí. Los glow sticks. Creo que están vendiendo fotos también con un ave rapaz. Ah, sí. Ahí te puedes tomar fotos con águila, el tigre, ¿no? Un águila, puedes ellos. Llevar cámara y tomar fotos. No podías tomar fotos vos. No. ¿Y podés tomarte fotos con el tigre? No. A tu propio riesgo. Con el tigre no, era como un pájaro. A Santana a buscar al faz. No. Sí, Sí, pero no, se lo ganó. Robbie. Te lo ganaste, papá. Perdón, está bien. No, con el tigre no sé, pero con el... Yo creo que era un halcón, pero después con un pájaro, con un ave rapaz. Sí, sí. Con ese sí te podías tomar fotos. Uh-huh. El águila de la muerte. Los chorros españoles. ¿Y a dónde te ponen el pájaro? O sea, para la foto. A dónde lo pidamos. En el hombro, Candy. Para la foto del ave rapaz. Mira, tené cuidado, porque si te lo ponen mal... ¿Y si te lo ponen bien? No, Candy, todos los pájaros se los ponen en el hombro. Sí, se las pueden poner en la mano aquí. Bueno. Pájaro en mano vale por sí, más que siento volando. Te ponen un guante para que no te vaya a eruñar. Pues, sí, es que el guante es importante. Sí, bien importante. Si no, sí. La... Protéjase ante todo. Sí. Ese día con zanate puede ser también. Sí, hay que ponerle el guante al pájaro siempre. Sí. Bueno, no sabes dónde viene el pájaro. Ay, Dios. Mira, estoy viendo en el diario en la casa de la herramienta venden una luz de escolta, mira, de emergencia para auto. Ah, me imagino que es por si se te queda el carro. No es por si quieres pasarte a todos los carros, se la pones arriba. Como Starkey Hutch. Ah, algo así pensé yo que era, man. Lástima, man. ¿Y la ibas a comprar? Sí, fíjate, valía. ¿Dónde está? $14.95. Eso no lo voy a decir al aire. Pasemos. Dale, hombre. No, dale. No, confío en Omar. No, mira, la comida está rica en el Tiani. Ajá. Un poco carita, pero sí está buena. Los ¿Qué otras cosas ricas en el Tiani? Mira, tienen un set de bailarinas. Hay algodones de azúcar. Depende de cuándo. Buenos algodones, Robin. Sí, sí. Uh-huh. También. Habían algodones. Sí, habían algodones y las bailarinas estaban en algodón también. Lástima los costumes. Yo sí sentía que los costumes... No los hubieran como... tenido mejor, hubiera sido mejor. Sí. Sí, no, pero estaban como muy outdated, quizás la moda. Vos. No sé, no me... O sea, Don Tiani tiene como 70 años. Pues sí, miren. Podría cambiarle los trajes a la chica. Lo voy a ir interrumpiendo poco a poco, vaya encontrando cosas en el diario. Dale. Dice Colegio Cristiano Salvadoreño en Hardcore. Será en Hardcore. No, hombre. ¿Qué? No, hombre, las jacarandas tal vez. Dice en Hardcore, dice. Elotes locos, pregunta por aquí. Flor blanca, ¿eh? Ay, no habían elotes locos. No habían elotes locos. No, es que este... ¿Qué, perros ¿qué calientes? Es medio agringo. Está candy. The hot eating dogger. No, es... Había por lo menos uno cuando... con las respuestas que ha dado Robbie, por lo menos uno había. No, chucho. No, mira... Saliste agachado, Robbie. Se quedó un ratito de tamaña carpa. Esperate, caro, quiero ver cómo de dónde apagan el aire, le decía. No, mira. Elotes locos no, el circo, el Don Maitrini creo que es como el menú del circo, ¿cuál es? Como yugoslavo, algo así es el señor. Ajá, es como bielorruso. ¿Cómo se llama? Mid-80s. Eastern European. Tampoco mango verde con el guaste, no. No. En las afueras, tal vez. Sí. Lo que sí había eran como unas papas fritas. Ah, sí, se veían buenas. Con chile. Esas sí me comí. Yo comí todo lo que había ahí. Todo lo que todo. Había para comer. Goloso. Le dimos ahí con Marco y yo. Peligroso. Me dijo cosas serias ahí para comer. Así que... Okay. Bueno, eso fue el circo. Sí, ese fue el circo. Tiani. 2x1. Antes que se vayan. Aproveche. No, así que recomendado por si... ¿Y qué onda? ¿Ahí venden ya sacadas allá afuera, no? No. Nada. No, la tenés que ir a sacar vos. Sí. Pero bueno, ¿qué más tenemos esta semana? Y con la comida te la mete. El tráfico. Para quienes no saben o no van a escuchar dentro de poco, esta semana es la cumbre iberoamericana. De presidentes aquí en El Salvador y jefes de Estado. A ver, Candy, tú que estás en gobierno, ¿qué nos puedes decir? Yeah. ¿Qué se puede decir? Se puede decir de todo, pero lo más complicado va a ser el tráfico para todos los capitalinos. ¿Tú vas a ir a trabajar, Candy? Así es. No han cerrado las instituciones de gobierno. ¿Y vos vas a cerrar? Solo las aledañas al centro de convenciones y ferias. Yo creo que sí. Estoy pensando en tomarme. ¿Vas a cerrar? Como la oficina nuestra está a la par del Hotel Radisson. Ajá. Están haciendo un cierre de 3 cuadras. Holy crap. Alrededor. No puede entrar ni vehículos. Y si entras, no, tenés que dejar Dewey. Y no, no, yo que vos, papá. Por cierto, sí, va a venir Chávez, dice. No, no, no, no. Dijeron que no iba a venir. ¿Ya no iba a venir? No. Él dijo ayer. Mira, hoy llegó no la venía. Señora que vende wow. pan. Ah, pues que ya no viene. La señora que vende pan dulce me dijo, mira, don Guillermo, va a venir don Hugo, me dijo. ¿Qué va el don Hugo? Le... El loco don Hugo, dijiste. Chávez, me... No, le dije yo, sí, dijo que no. No, él va a traer su propia comidita porque le da miedo lo que le van a dar aquí. Me... Así me dijo. Arepas. Sus cositas. Así me dijo arepas. La señora, vas a creer. O sea, ella habló por teléfono, ¿es para preguntar sí, o qué? Ajá. Mira, Hugo, le tengo listo aquí los pancitos. No, no, no, gracias. Aunque bien. Sea ver al ahijado que venga, un ahijado que tiene ahí en Comasagua. Ah, es cierto, que se llama Hugo Chávez Pérez, ajá. Algo así, ¿verdad? Algo así. De veras. Pero aparte de eso, Candy, ¿qué más nos puedes contar de la...? Y a todos los compañeritos los manda al carajo. Que es una gran logística eso. Las medidas de seguridad extremas y el tráfico va a estar. ¿Por qué no te callas, Tuguito? Ey, mejor hablemos de del mundo del revés, Robbie. Ajá, vamos a ver. Tenemos aquí tu Navidad comienza en Coltry. Es tu casa. Todos los árboles con el 20% de descuento. Con razón, están al revés. ¿Qué onda con eso del árbol sí, al revés? Hombre. ¿Vos ya los habías visto? Yo ¿verdad? Nunca había visto un árbol así. ¿Alguien ha visto un árbol al revés? Un árbol de yo Navidad. Los había visto de decoración, pero tipo pegados lámparas, al techo. Ajá. Pero no así para... Mira, yo lo que no quiero... Mira, yo lo que no quiero ver es como una tendencia y que veamos al muñeco de nieve embrocado o algo así, viejo, porque va a ser lo mismo. No, no, no. Es que no, para no, nuestros oyentes, la base... No, Rudolf, no, el lugar no. De la nariz roja. Ajá. El reno de la... roja. De la cola roja. Sí, no, no, no. No, para nuestros oyentes... La base de árbol tradicional. Que te revienten. Lo único que donde normalmente debería estar la estrella en un árbol tradicional, eso está donde pegado está al la base. Piso. Ajá, está pegado al piso. Y de ahí como que ¿cuál piso? Como que se abre, o sea, como un cono de como que de fuera sorbete. Una sombrilla, va. Sí, mala onda, men. Imagínate reventar un volcancito al revés. Un volcancito al revés, es ajá. Cierto. Cabal, upside down Christmas tree. Ya los has visto. Aquí dice Diego que los venden en China como por $5. Ey, las luces blanco y negro, viejo. Mira, eso habrá sido como eso, un error de producción. Que mira, algún chino dijo... Lo sacó al revés. Hijo de puta. No, bueno, hombre. Ni modo, así venderlos. Mandarlos. Y después llegaron a los Estados Unidos y un chavo de marketing dijo... ¡Ah! ¡Es un nuevo concepto! En vez de Papá Noel, Papá León. No, ese es un toño, ño. Sí, se lo ganó. Espérate, vamos a poner ese. ¡Toma! Dios santo. Ay, ay, ay. Ya se nos acabaron los temas. Candy, ¿qué más? Este es el test de monaquismo. Candy, ¿qué nos trae guía culinaria ahora? Ay, te está haciendo. No traje la información a la mano, pero sí les la quiero comida del Tiani. La comida del Tiani. No, a ver. No. ¿A dónde has ido? El fin de semana pasado fui a... Ah, espérate, pero entonces ponemos la música. No, sí, ponga, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ponela, hagámoslo bien. No, pero ¿va o no va? Sí, va, dale. Dale, vamos. No, no. Sin música. Es que no, sí, sin música. Así, a capela. Sí. Bueno, fuimos a almorzar al restaurante del CRIF. Que queda ahí por la escuela americana, creo yo, pero no sé qué calle es esa. Calle McKillisworth. Ajá. Ya teníamos... Ahí por donde vivía Diego, precisamente. Ah, por la casa ya. Diego, es cierto. Ya teníamos algunos días de no ir a ese lugar, así que fuimos. Y realmente está muy bueno, la comida está rica y la atención... ¿Qué comieron? Yo me comí un club sandwich y mi esposo se comió una salchicha alemana. Estaba buena. Buenísima. Estaba. ¿Y por qué se ríe de tomar? ¿Vos la probaste? Es que la forma como me lo pregunta. No, nada. No, hombre, si es de review culinario. Sí, o sea, pues que sí. Estaba buena. No estaba digas culinario. Ajá. Y lo interesante que el mesero nos dice que queríamos tomar. Entonces nos ofreció agua. Suelen preguntar eso. Té. Sí. No, pero dentro del menú de bebidas me ofreció horchata, que trata nadie te casual. Lo ofrece. Uh-huh. Nadie te ofrece horchata en un menú de bebidas así, de las más rápidas, pues. Uh-huh. Y estaba buenísima. El lugar está súper bonito, muy la cómodo. No. Pero sí, se los recomendamos. Está muy bueno, así que vayan al CRIF. El parqueo es un poco limitado, pero hay alguien ahí que te guía para que te parquee bien. ¿Tiene vale sí, por cierto, Diego dice acá no, no que tiene buenos sándwiches, buena birra y buena la salchicha, dice. ¿De qué está hablando, Diego? Del CRIF. ¿De quién está hablando? Salud. Salud. Del CRIF. Ok. Así que... También es rico el CRIF, dice acá. Se los recomendamos, vayan. Okay. Ya sea para... almuerzo o cena, negocios o placer. Y creo que ya van a empezar, o no sé si ya están empezando a servir desayunos. Hey, dice Diego, como así como un reporte especial de allá donde está él. Ajá, que ya venden la horchata en empaque Tetra Brick. Ah, de verdad. Hey. Yes. Hey, que nos mande. Ay, qué no onda, man, vos. No, no, no. De dinero. Sí. Don't be that guy. No sé, pues. O sea, don't be that guy que venís de allá para acá y sí, que no, y en la maleta traes horchata. Remesa familiares pedí o algo así. No, para probar de todo un poco. O sea, otro tipo de horchata. No, no hay que probar de todo. Sí, no. Coco Jasonsonate, decís vos. Cabal, como que es Coco Jasonsonate. ¿O no se hace? Sí. Bueno. Okay, porque te vayas al mar y que en la llanera lleves este cócteles el supermarino. Los cuales son buenos. Son ricos, nos pueden patrocinar. Supermarino.com. Pero no vas, no vas a ir al mar y que nos patrocinen. Y eso ahí, pues, ¿me entendés? Sí, claro. Bueno, Candy, muchas gracias por el review. Bueno. Súper rica y sabrosa, dice Diego. Diego, mira cuánto nos están pagando, Diego. Can we get some of that action? Porque aquí nos hace falta. Un poco de acción. De dolarización. De pisto. Claro, claro, claro. Ey, Omarcito, ¿no tenés un fondo ahí que nos puedas poner? Bo? Fíjate que me regaña siempre. Mira, que pongo y de las musicales. Cosas que, como lo que estaba diciendo Mar, que si vas al mar y llevas un cóctel, ¿qué otras cosas? Son las que no debes llevar al mar. A otras partes. Trajes. A otras partes. Tuxido. Sombrero sí puedes llevar al mar, pero. Sí, siempre que no sea de copa. Calcetines. Calcetines al bar. Rubia lleva. ¿Qué? Sí. Pero para dormir. Para jugar básquetbol. Sí, para jugar básquetbol. Aunque sí, sí dormía con calcetines en la que es que en la casa de Omar un frijol. Que no, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no hace frijol. Que pude, que no, el aire acondicionado pobre. Te lo ponían como que era el Polo Norte. Entonces no, ahí me. Te tenías que cubrir con colcha, bufanda. Toalla. Normalmente en el mar está como a 95, digamos, sí. Así, grado Fahrenheit. Frijol solo 100 en la mañana. Y ya cuando ponía, y cuando poníamos el aire, bajaba como a 87. O sea, no era la gran cosa. Sí, cabal, calcetines con Gina, así andaba. Wow. A la orilla de la playa. Y con balco, y con el calcetín y con así la balco de caja metido aquí, ve. Negro aquí. Ve. Y comprando un collar de, ¿cómo se llama? Los collares de... De los dientes de los tiburones. De tiburón. Ajá. Que ahora son de plástico. Hay de tiburones. Plástico de eso. Los tiburones, sí. Los tiburones sí, los de plástico. Los de Estudio Universal. Pues sí. No, pues sí, no, pero otro... No, otro de así como llevar cocos a Sonsonate, decís vos. Ajá. Mojar el agua. Mujeres a Cancún. Uh-huh. Irrelevante. Y nunca he ido, viejo. Ah, es que nunca he ido este señor, pues no sabe. Sí, no sé, sí. No sé. Ustedes ya jugaron. Nosotros, Omar. Ay, no, no, pero fíjate que yo me fui de luna de miel y de Alavero a Cancún. No, pues no puedes hablar. Sí, no, va. Llevar gente ratones a Disney, va. Sí, llevar gente a un meeting. Ya hay gente. Cuando no lo llenan, lo lleva la Mara. Dios mío, this is getting worse and worse. No, pero no vamos a hablar de política. Sí, no vamos a hablar de política. No, o sea, no aquí en El Salvador, en otros países. Medicinas al hospital, va. Ajá. O sea, ya, pintura, ya, va, que por caigas, ese chiste que caigas, está muerto. Que caigas con pinturas a Freum, va. Algo así. Dirá, explícanos, Guillo, tu isla desierta, aquella. ¿Cuál, vos? Que le preguntábamos al Guillo que qué preferiría. Ajá. Si una cena con la Angelina Jolie... o que se los raptaran unos aliens, que unos extraterrestres se los raptaran. Se va con los aliens. Sí, pero lo que ustedes no saben es que los haría firmar una cláusula de no acercamiento a la NIS. O sea, tendrían que ellos jurarme pero de que... Pero te van a hipnotizar, ¿no? Pues no, nada. No, no, no, pero después duele. Me imagino. Por Dios que me imagino. Too late. Demasiado tarde, Guido. Pues sorry. Sí, no, es que dicen algunos que han sido abducidos que los trastellan todos, ¿me entendés? Pero yo los dejaría que me hicieran exámenes como cuando te vas a hacer exámenes aquí, ¿verdad? Al laboratorio. Ajá, pero colonoscopías y todo eso, nada. Off limits. Bueno, yo preferiría esa experiencia que ir a comer con cualquier alguien terrenal, pues. Imagínate ir en una nave. Aquí están diciendo, Diego, que ¿qué tal si es la Angelina Jolie? La aliens. No, hombre. ¿O qué? La que te rapte. No, la que te está diciendo que puedes ir a cenar con alguien o irte con los aliens. Ajá. Y si la chera con pues la que te vayas, la Angelina. No, me voy raptado. ¿Vos preferís los aliens? Sí, definitivamente. Sería una cosa fuera de este mundo. ¿Y si todos los aliens así son? O sea, pero horribles. Así, verdaderamente horribles. Si yo no me voy a casar con ellos, yo quiero que me lleven a dar un vueltín, viejo. ¿Y qué tal si todos tienen así como que... Gran Hermano? No, they're all like... ¿Y si te enamoras de un alien? They're all jerks, así. Todos son como súper creidazos. Según vos, la Angelina es bien sociable, o sea... Sí, bella. No, pero que imagínate. Bueno, they're total pricks, así. Bye. A la Candy le vamos a poner mejor el examen. Bye. Bye. No, yo me quedo aquí. No voy. No vas. No voy. Bye. No, pero, miedo. Pero digamos... Te lo vamos a poner así. Ajá. Philip Kotler o los Tom aliens. Cruise. Ah, los aliens. No, pero es que yo lo iba a dar de otra manera. Bye. Los aliens o Hugo Chávez. Hugo Chávez. Al revés, sí, fíjate. Vaya, ¿Hugo Chávez o Tom Cruise? Tom Cruise. ¿Tom Cruise o Philip Kotler? Tom Cruise. ¿Tom Cruise o el Papa? El Papa. Ya, you dug yourself a hole, ya no tenés a dónde. Sí, ya de ahí que otros. Si me decís el que a mí me gusta, vaya, me voy con ese. ¿George no me lo Clooney dicho o el Papa? El Papa. Ok, ¿George Clooney o George Crooner? George Crooner. George Clooney. Va, ¿el Papa o Ricky Martin? El Papa. ¿El Papa o Álvaro? Álvaro. Oh. ¡Ay! Mira tu bicho. Mira, ¿Cocolito o Pizarrín? Pizarrín. Tenés cuidado. ¿Pizarrín o Rojito? Rojito. ¿Rojito o Chirajito? Chirajito. ¿Chirajito o Chocolate? Chirajito. Bueno. ¿Chirajito o el tío Periquito? Chirajito. ¿Mago Fancy o Mago Balí? Mago Fancy. Es muy fácil las islas desiertas de la Candy. Sí, no lo piensan. Tiene como que bien definido todo. Sí, no lo analiza. En blanco negro. Sí, en blanco negro. Nosotros somos como, mira, en una isla desierta quizás no, tío Periquito camina en rieles, no me serviría de nada, o sea, no me ayudaría a hacer la choza la arena, nada, no serviría, mejor me voy con alguien como Chubaca o algo así. La tía Búho, la Chiflis. ¿A dónde? A tu isla desierta. El concepto de isla desierta para nuestros escuchas es, tenés que escoger una persona con quien te vas a ir a vivir toda la vida en una isla. Así es. Ajá. Quizás con el hada Chifli, fíjate, tal vez me sirve más para entonces, tal vez cuando me muera alguna balsa o algo así. Próximamente el hada Chifli aquí. No, sí, yo también. I think we should stop this porque mañana vamos a tener... Sí, está bien. Próximamente invitada Candy. No, yo, for the record, que me hubiera ido igual con vos en la selección de payasos. Hasta Chirajito para mí sigue siendo... Más que Rojito. No, para es que mí, Chirajito es el fundador. Es emblemático. Es el fundador. De los payasos en El Salvador. De los payasos profesionales. Después viejo. De Chocolate. Sí, Chocolate el fundador. Ya no han hecho más convenciones de payasos. ¿Cómo no? Hicieron. Este año fue Guío. Sí. ¿Fuiste Guío? Sí, estuvo tranquilo. No se llegaron a ningún acuerdo. Solo. Sí, no se puede hablar en serio con ellos. De verdad. Sí, yo fui moderador. Solo hacer payasadas llegaron. Sí, así es. Bromistos. Todo. Y a nivel de mago, yo creo que el Mago Fancy. El Mago Fancy. Es. ¿Y el Gordo Sanchinelli qué hacía? Era comer. Pero, y tenía unas urracas también. ¿O no? Puta, fuiste a la casa de él. No, era el show del gordo Sanchinelli y las urracas parlan chinas. No, vaya, y de ahí salió. Isla, isla, aquí propone Diego para vos, Robbie, una isla desierta. ¿Candy o Heidi? Candy. ¿Por qué? Porque el abuelo, el abuelo se lo puede sonar a este. No, no, no. Se veía que Candy... Va a venir Clarita. No, ella no. Solo vea, no lo diga, no lo diga. Wow. A Omar, háganle algo de la isla desierta. Vaya, Omar. No hay nada en la isla desierta. Ya, vaya, este es... oíste esto. Michael Jordan o Michael Dell. Michael Jordan. Yo también, Michael Jordan. Va, yo también. Michael Jordan o Steve Jobs. Michael Jordan. Yo Michael Jordan, con ese otro maestro me hubiera aburrido. Sí, igual Michael Jordan. Michael Jordan o... ¿cómo se llama? O Michael Phelps. Michael Phelps. No, yo siempre he sido Michael Jordan. No, ¿cómo se llama? Microsoft. Ah, Bill Gates. Bill Gates. Ah, sí, Bill Gates. No. Michael menos, Jordan. Bueno, tal vez le hueveo la billetera. Si la chiquera. Pues sí. Bueno, pues sí. ¿Qué más ha pasado acá en El Salvador? Nada. Mándenos sus islas desiertas, pero así específicas. Digan para Robbie. Yeah. Pero manden así unas que uno quiera ahogar a la otra, ¿me entendés? Así. La última aquí, Windows o Mac. Robbie. Windows. Windows o Mac, Guido. Windows. Yo Windows también. Aquí todos son Windows, Diego. So, es que I'm a PC. Mac. I'm a PC, cabrón. Uh-huh. Vos solo. Sí, pero mejor tener a alguien inteligente. Tal vez saca de la isla. Por eso es que sí, Bill Gates capaz te saca de la isla. Sí. No, pero es más que después de 5 minutos baja ya le... baja un árbol y bueno, ya se crea un submarino. A los 5 minutos ya le da una insolación. ¿De maíz o de arroz? Maíz. De maíz. Maíz de también. De maíz. De maíz. Vaya, ¿de chipilín o de gallina? De chipilín. Gallina. Ah, tamales, vea. Ay, sí, de chipilín con queso, pues. No, gallina. De chipilín con queso, gallina. Gallina. Omarcito. ¿Qué, de chipilín o gallina? No ha probado, dijo. ¿De qué? ¿De elote o de masa? ¿De elote o de masa? Chipilín. El payaso chipilín, sí. ¿Lo puedes poner en una oración, por favor? Me da mucha risa el payaso chipilín. Mira, tamales de elote, ¿dulces o salados? Dulce. Dulce. Salado. Yo dulce. Ah, dulce, ¿qué te pasa? Salado. Las tortitas de elote son lo máximo. Saladas y las ribas. Con crema. Los de Oriente son con el maíz casi entero. Así yuca, solo ¿yuca hervida o frita? Frita. Las dos. A mí frita. Yo vaya, Robbie, ¿salchicha polaca o alemana? Polaca. Uy, ya no lo dudaste, papá. Guillo, ¿birria o whisky? Tenés bien definida tu salchicha, papá. ¿Birria o whisky? Híjole, birria, no me gusta el whisky. Ah. No me gusta la birria. Para Robbie, ¿aro de basquetbol o mesa de ping-pong? No, aro de basquetbol. No, sí, esa es pregunta así aquí. Sí. Bárbaro. ¿Y vos, Omar, birria o whisky? Birria también. Para Diego. A ver. ¿Operación de corazón abierto o aumento de senos? Vaya, Diego. O la lipo. No, es que el otro es más íntimo. Sí, que el doctor aquí va. Vamos a ver qué nos dice el doctor. Sí. Hay que esperar un poquito porque hay un delay. Así que vamos a ponerle la musiquita para que nos responda, ¿eh? Está pensando. A ver, Diego. Operación de corazón abierto. Confiamos en ti, Diego. O aumento de senos. Estoy bien como yo los tengo. Corazón abierto, dice. Pagan más. Ya, no, pero pues, vale, ahora, respuesta. Si te tuvieran que hacer a vos la operación. Puta, quizás corazón abierto, papá. Wow. Bárbaro, no, ah, pero buenísimo, entonces, Diego. Ok, bueno, pues, esas son las Islas Desiertas. Mándenos sus Islas Desiertas, así con nombre y apellido, para quien la quiere. Y para que nos riamos un rato con esto. Una pregunta para ellos: si te tuvieras que poner una prótesis en algún lado o una órtesis, ¿a dónde te la pondrías? No sé, habría que entrevistarla primero. ¿A dónde me la pusiera? Me raptaran los extraterrestres y me pusieran y me dijeran: mire, le tenemos que poner un implante, dónde. Le vamos a hacer una mejora. Así como la bicha se pone en el aumento de los implantes de seno o de nalga, ¿vos qué te harías? Habilidad para saltar. No, hombre. O sea, es cosmético, pues, 100% cosmético. Sí, como que vas a salir así en Doctor 90210, va. Una liposucción, ¿qué? Lipoescultura. Sí, ¿qué te harías? Un nose job, un botox aquí en los ojos. No, quizás nariz no, fíjate, porque cambias demasiado el aspecto. Yo he visto Mara que se ha hecho... Nose jobs. Sí, pelo. Es otra. ¿Implante? Pelo, implante de pelo, sí. ¿Vos sí te harías implante de pelo? Aunque parecieras muñeca Roxana, huevo. Pues, no, pero es que me lo harían bien. Si voy a parecer muñeca Roxana, mejor no, viejo. Ajá. No, pues no, sí. que te van no, a dejar. Pues sí. O el novio de la muñeca Roxana. El que Ken. Pareces Ken, va. Ajá. Tipo Ken. Vaya, Omarcito, ¿vos qué te harías? Omar si hiciera eso para que no le salga barba, vea. Claro, mire. No necesito ni como aquel, vos, que el primer recreo se rasuraba, ¿te acordás? Sí, cabrón. Saludos a Najarro. Cada dos horas. No, en el primer recreo lo mandaban a rasurarse al pobre bicho. Bicho, sí, mira. Tenía como 12 años. ¡Wow! Como 12 años. O sea, estaban como en séptimo grado. Maybe some. Bajar un poco los cheekbones y arreglar un poco la nariz. Nada más. No sé, ay, ¿vos? Te oíste bien metrosexual, Omar. ¿Y vos, Robby? ¿Qué te implantara, Robby? Yo me implantara pantorrilla. El pelo realmente ya me resigné. Ya me puedo rapar. Pantorrillas. Pantorrilla. Pantorrillas. Sí, pantorrillas, un músculo así, para ser pantorrilludo. Así como agente secreto. Como Edu. Como el hombre araña. Como Edu. ¿Y vos, Candy? Yo me quitaré el tuche. Una lipo. Una lipo. No estaba viendo aquí, pero Diego sigue escribiendo y nos pone acá. Me aburrí de hacer aumentos de senos. Me gustan mis chichas como son. Vale, te pusieras una prótesis de... ¿verdad? De armaño, digamos, de baterías o de inflar. No, ahí sí, no, papá, me ahogo en la isla. No, cabal. Sí, no, yo ahí sí. No van. No. No, pero Diego dice que sí, él se haría una liposucción de la panza, dice. Uh-huh. Pero el Diego no era. Mira, dice que los implantes de pantorrillas es la cirugía plástica más común del hombre en Italia. Sobre todo en Italia. Enzo. El metrosexual, el bicho. Enzo Palomo va a ser ahora. Va, pues, Enzo. Yo creo que fíjate que tenemos que entrevistar a Diego. Sí, mira, ¿y por qué no Diego, agendamos una entrevista con el doctor? Sí, hombre, ¿qué onda si te hablamos por Skype y nos hablas así todas las operaciones, así, el corazón abierto y... Otro día, vea. Y de cirugías plásticas y etcétera. Ajá. De nuevo el delay. Pongamos la musiquita. Va, chivo. Vamos a asumir que dijo que sí. Próximamente en La Charamusca, el doctor Diego González. Vale, va el test de guanaquismo ya para cerrar el guío. A ver. A petición de Enzo Palomino. Enzo Palomete. Oh. Eso salió chiste. Vaya, la primera palabra. En este momento Candy le va a lanzar al guío tres términos guanacos para que los traduzca al español universal. El primero es chagüite. Chagüite. Chagüite. Híjole, ¿me lo puedes usar en una oración? El chagüite me afecta a mí. Chagüite. no sé, se oye como una reacción alérgica a algo que comiste o algo que así como se oye como lo que te sale cuando te pasan el chichicaste. No, no. Yo me siento bien chagüite, no ese jagüite, ¿verdad? Yo me puedo chagüital. No, ¿qué yo es chagüital? También. Chagüital es como charcal. Es un charco. Es un charco. Eso es. Chagüite es lluvia, lodazal, fango. Ah, bueno. Mucha humedad. Gracias, Robby, porque así sola no lo... No, lo no you got it wrong. O sea, you got it wrong. Ahí fue el Robby que lo... Sí, gracias, gracias, gracias. Dale, pues. Un punto de Robby, 0 puntos para el guío. La siguiente palabra es josear. Josear. Josear. Spell it. J-O-S-I-A-R. Josear. Ir a pedirle prestado a José. No. Ir a cazar. Ir a, o buscar. Vaya, algo que Omar. Vas a cazar. Voy a ir a josear unas cuantos. ¿Cómo se llama? Alcanzar. Conejos. Ajá, voy a ir a josear conejos. No. No. Coser algo. No, ya me puse el BS buzzer de un solo. Castigar, manipular, domar. Vaya, conejos. No, pero hombre, dijiste cazar. Bueno, los cazas y los domesticas y no, no son los matados. No, ya los cazaste, están muertos. Sí, no, cero. Cero. Doble. Por insistir, quítale el puto que te dije. 0-0. Aquí está Candy, ¿qué onda, me? Sí, aquí están de don. Sí, hija, pero no sé, andate. De don Jim Casalbé. Andate a otra letra o algo, no sé. ¿Vos querés que te diga como soca? Ese es un baile de... Es un baile de ¿cómo se llama? De Brasil. O la soca también así de que... Como que la está socando por algo, pues. Una gran socazón. No. Una pelea, ¿no? Yo. Vale. Ah, soca. Pelea, sí. Primero es pelea. Sí. Soca, soca. La vieja con la loca. Luego es soca, que es que aprieta. Este nudo no soca. Uh-huh. Correcto, ¿verdad? Apretar. Uh-huh. Otro es que la estoy socando. Esta como la soca, cómo se esfuerza, no soca, o cómo no se la preocupa. O decir, no la soca. No, hombre, mejor no. O no se esfuerza. Uh-huh. No la soca. Uh-huh. Aquí y dice, es un baile también. Último retoño de la caña de azúcar. No, hombre. Brote de la cosecha de arroz. No, hombre, no. En Bolivia. Y en El Salvador, pelea, borrachera. Ah, pues yo lo sacamos. Al... Por cierto, uy, yo saqué Diego cero, jugó desde casa. Uh-huh. Chagüite es un lodazal, ¿no? Y después puse, ya vieron. Josear solo puso WTF. No sabía qué era. De ahí, Soca puso que era de apretar, de socar. Socame esta, por ejemplo, dice... Pero no, no era eso, era la de pelea. Y tetenchar. ¿Cómo? Tetenchar. Tetenchar. Tetenchar. Tetenchar. Suena bien a náhuatl. Tetenchar es como... Uy, es que están bien. La canicia está bien rebuscada con las palabras, man. Yo no sé. Sí, ¿qué yo no suena? Sé qué es tetenchar, pero se me oye algo así como... Niño, anda a tetenchar, ¿qué árbol? Anda a jugar lejos de aquí, no molestes. No, yo digo subite a bajar. A quitarle los chiribiscos. Ah. A bajar los frutos. Exacto. Ah, oh. Yes. Agarrar un fruto despedazándolo para comérselo. Bueno, hoy no doy, ¿cómo se llama? Premio ni aplauso porque no, ese estábamos como que. Tal cosa. No, sí, tal cosa. Sí, no, sí, eventualmente íbamos a llegar. Sí, como que estábamos jugando otra cosa. Bueno, ya con esta nos despedimos. Les deseamos una buena semana. La próxima semana vamos a tener un invitado. Tetenchar, dice Diego, que era quitarle algo a la tenchis. Puede ser. Ya Guido la tetenchó. Bueno, aquí nos despedimos. Quitarle ya el té a la tenchis. Ay, Dios. Sí, espérate, no. Se lo ganó otra vez. Dos, señoras y señores. ¡Toma! Bueno. Diego, ha sido un gusto. Y a todos nuestros amigos que nos han estado escuchando. Un busto, casi un brasier. casi por un favor, Guido, mira. Casi así, un mira. Sostén. Qué bonito, me veo callado. Sí, te ves chulo. Si me permitís 2 minutos calladito, terminamos. Dale, aquí, dale, ¿viste? Dale, ya, okay, ya, okay, va, okay, dale. Bueno, les deseamos una buena semana, que la disfruten. La próxima semana va a estar con invitado de lujo. Y recuerden, nos puede escribir a lacharamusca@guanacos.com con sus islas desiertas. Y cualquier otro comentario que quiera. Perdón, Gobar, estaba jugando con él. Sí, a mí. Sí, yo. Y bueno, también nos puede llamar a qué número, Marcito. Ya jugaste. Nos pueden llamar por teléfono, si viven en los Estados Unidos, al 615-676-5959 y nos puede dejar un voicemail. O también nos puede dejar un correo de voz electrónico si visita la página web www.lacharamusca.net. Que por cierto, ¿cuándo vamos a tener el rediseño? Ya está listo. Ya está listo, pero no lo hemos publicado. Tenemos que migrar datos para no perder la información vieja. Pero, su país les extraña. Si vienen y no pueden traer algo, se les agradecería. Ahórrense el regalito de Robbie. No, miren. Si viven fuera y vienen a El Salvador, siempre escríbanos, llámenos y nos acompañen en una charamusca, así como lo han hecho otros amigos. Aquí les estamos esperando con los brazos abiertos. Omar, se te va a mojar la piñatilla que tenés ahí atrás. Y que la pasen bien. Es la piñata de la puca. Nos vamos diciendo como siempre. La puca de atrás de Omar. Nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.